Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan todas, todos, todes ahí? Bueno, un día con mucho frío, me va a costar hoy pensar y echar las palabras porque realmente mi cerebro tiene mucho frío, pero bueno, acá andamos. Bueno, ¿cómo andan ahí Manu, Nadia, Mati ahí en los controles? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todes. Acá estamos con mucho frío, la verdad, pero sin embargo está calentito. Pero se siente igual un poquito, como que al cuerpo le falta acostumbrarse un poco. Pero vamos bien, por lo menos. El programa no se suspendió, eso también hay que festejarlo y celebrarlo, porque... Y con el mate, me encanta. Sí, hay que hacerlo más seguido. Sí, ahí está. Sí, vamos entrando en calor. Hola, sí. Buen día. Sí, bueno, por lo menos el programa no se suspendió porque se han suspendido casi todas las actividades por el frío. Y está bien, supongo. Sí. Bien, bueno, por ahí el baño se suspende porque se congelan las cañerías, pero bueno, cuando vuelva el agua nos bañaremos, se los prometemos. Bueno, antes de comenzar vamos a dar los anuncios clásicos que tenemos en el programa, ¿sí? Para poder interactuar con nosotros aquí en la radio pueden comunicarse por el WhatsApp, que es 2664-829764. 2664-829764. Nos pueden escuchar por internet, sí, por www.labulla.org. Y si estás acá en alrededores del barrio Rawson, San Luis Capital, nos podés escuchar por la FM 100.5. También pueden interactuar y escribirnos, también nos pueden dejar saludos, críticas, sí, por el Instagram de la residencia risamc.sanluis. No se olviden que pueden hacerse socie de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Lo pueden hacer desde su sitio web labulla.org. Bueno, tenemos ahí también un saludo para Radio Identia Comunitaria, sí. Manu. Sí, saludamos a la Radio Identia Comunitaria que está en Merlo, en San Luis. Bueno, que este año nos empezó a retransmitir el programa de Alto Mambo. Lo pueden escuchar todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlos y también en los alrededores. También, sí, bueno, queríamos mencionar a la radio Otra Escucha desde Carpintería, que también se ha sumado a la retransmisión del programa desde la Fundación Otra Puerta. Así que también nos pueden escuchar en www.otrapuerta.org.ar los días miércoles a las 1 de la tarde. Muy bien, bueno, suenan los tambores de fondo y Nadia nos va a comentar cuál es la consigna del día. Les encanta tensionarme, siempre me hacen, yo estoy dudando si es esta. Lo digo, no. Bueno, ¿afecta el frío en tu estado de ánimo? Esa es la consigna de hoy. Bueno, recordamos que pueden contestarla a través de WhatsApp 2664-829764 o por Instagram, risam.sanluis. Uh-huh. Así que bueno, ¿afecta el frío en tu estado de ánimo? Seguimos con debatiendo, sí, hablando sobre el frío. Y sí, cómo... bien situados estamos, bien, sí, contextuados. Tal cual, aparte es algo que está afectando, llega, sí, escala a los huesos, como quien diría. Bueno, vamos a estar hasta septiembre, sí, con lo mismo. Ahí. Y el frío, ¿cómo te pega? Claro. Bueno, queremos enviarle un gran saludo especial para Solange, ahí Sol, nuestra compa, que también estuvo aportando y, uh-huh, y bueno, dando ahí algunas cuestiones para la planificación. Y bueno, un tema importante que estuvimos hablando son algunas sugerencias para las bajas temperaturas, ¿no? Sí. Manu o Nadia quieren comenzar ahí como a... Bueno, tenemos algunas cositas, tipo consejos, tips, como para uh-huh, poder llevar adelante este frío justamente que venimos hablando. Así que también ya de paso, si estás ahí escuchando, conectado desde el streaming y tenés algún consejo que quieras transmitir para la comunidad, es bienvenido también. Bien, bueno, también saludamos a Nico, que hoy no vino. Me parece que el frío... Sí. Ahí, trabó el paso para venir. Y también a Kralius, que a bueno, Kralius. Siempre nos escucha. Vi que anoche estaba subiendo canciones, estaba full. A pleno. Así que bueno, le mandamos saludos y lo esperamos acá en la radio. Y bueno, sí, estuvimos buscando algunas sugerencias. Y ¿querés que vamos como hablándolo? Dale, sí. Primero esto, de abrigarse de manera adecuada. Por ahí hablábamos esto de poder taparse la cabeza, las manos, los pies, usar ropa térmica si es posible. Después, mantener los espacios cálidos. Uh-huh. Hablábamos también esto de poder revisar los sistemas de calefacción, que estén sí. en buen estado, ver esto, porque bueno, ahora empiezan también muchos accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Entonces, si sí, quienes tienen calefacción, calefactor a gas natural, por ahí ver el color de la llama, si la llama es azul es porque la combustión está todo bien, y si sí. ya es más amarilla o anaranjada es porque, bueno, puede ser una mala combustión. Y, bueno, en caso de hacer uso de leña, de calefacción a leña, evitar las prácticas riesgosas como encender brasas o la estufa adentro, que este es como sí. una práctica uh-huh. muy habitual. La verdad es que a veces las personas no tienen otra opción y se duermen. Ha pasado muchos casos que se duermen con las brasas encendidas y pasan muchísimos accidentes. Por ahí estar atentos si empiezan a tener síntomas como mareos, ganas de vomitar y demás, poder llamar, estar atento, abrir, sí. tomar aire y llamar a emergencia. Sí, creo que más o menos se recomienda tanto que se tenga gas natural como a leña o salamandras y demás, tal vez dejar un poco de ventilación y cada 2 o 3 horas más o menos, por más que haga frío, lo siento mucho, pero es necesario como que haya también una corriente de aire frío, porque bueno, si no pasa esto de que se concentran y después, bueno, empiezan estos síntomas. Sí, sí, yo agrego ahí también, como dice Manu, lamentablemente quizás en lo posible, por una cuestión para tomar recaudos, apagar las estufas o bueno, todas las cuestiones de que calefaccionen a la noche, a la hora de dormir, uh-huh. porque bueno, cuando estamos dormidos tampoco podemos ir controlando la cuestión del oxígeno justamente, y bueno, incluso también la cuestión de los incendios, también sí. tratemos de dejar los artefactos de calefacción en lugares seguros, ¿no? Uh-huh. Porque a veces... mejor evitar que... Como muy silencioso también, ¿no? Uno está con el calefactor prendido, con la estufa de leña prendida, cierra todas las puertas para que se concentre el calor sí. en un solo espacio, y cuando quis te ves, estás desmayada. Sí. bueno, todavía sí. no lo ves. Pero sí, bueno, por ahí es así, como que no... Esto de poder tener un poquito abierta la ventana y no encerrarse en espacios... o estar más atento, ¿no? Sí. Creo que también muchas prácticas que hacían antes, bueno, y tal vez también ahora, calientan piedras y las usan para calentar las sábanas o el colchón, digamos, y bueno, sí. eso no es peligroso porque no es el calor de la piedra, digamos, de la roca, así que está bueno también como para tenerlo. Y animales, quien también tenga mascotas está puede bueno. también dormirse con ellos. Las estufitas naturales. Puedo contar sí. una anécdota, no sé qué es lo peligroso y que no vamos a sugerir práctica. Mi mamá me sabía poner una botella de plástico de agua caliente y una vez yo quise hacer lo mismo y se derritió. O sea, es como son sí. prácticas ahí riesgosas. Claro. Bueno, están las bolsitas de agua caliente, esas sí. que están preparadas, digamos. Pero bueno, sí, he escuchado de las botellas, pero bueno, hay que tener precaución de que no se derritan. Sí. Y bueno, después hay un tip también, si tienen plancha, pasarle la plancha uh-huh. a la sábana, a la frazada, claro. también hay una... Está bueno, te calienta. Sería la... La roca del siglo XXI, mal, perdón, sí. Pero bueno, sí. no, la de la roca está buena también. Sí. Está buena. Hay que medir la temperatura, pero es una opción. Sí, uh-huh. la verdad. Hay que... Bueno, y teniendo en cuenta esto, también hay que evitar exposiciones prolongadas al frío, uh-huh. ¿no? Hay que fijarse ahí, hay que limitar el tiempo al aire libre, especialmente durante las horas más frías del día. Bueno, está de más decir que hay que tratar de abrigarse bien, un gorrito, bufanda, guantes... esto de programar actividades al aire libre para las horas más cálidas, si es posible, uh-huh. y si es que el clima y el tiempo lo permite. Pero bueno, tener en cuenta estas cuestiones, más también si salís con niñes o sí. con adultos mayores, ¿no? Que son personas que están más propensas a agarrarse ahí algún virus, algo de eso. Me parece re importante eso, porque la idea no es de encerrarse y dejar de hacer actividades, como siempre hablamos, es parte de el cuidado de nuestra salud mental, física, bueno, de nuestra salud. Sí. Pensándola, tengo que dejar de hacer esa separación. Mal, sí. Es una práctica de mente, todos los días. Cuerpo. De nuestra salud integral. De sí. nuestra salud integral. Uh-huh. Y la idea no es dejar de hacer esas actividades, sino poder hacerlas durante, como decía Joaco, durante el día, o bueno, quizás hoy a la mañana estuvo terrible, sí. ayer también, entonces bueno, un día no hacerlas quizás no pase nada, uh-huh. pero... Uh-huh. Seguir fomentando esto, ¿no? Que sigan como estando en movimiento, poder interactuar con otros, pero buscar la manera quizás sí. para no enfermarnos. Y abrigarse, o sea, abrigarse bien, porque también no el problema creo que a veces no es tanto el frío, sino los cambios de temperatura que sufre el cuerpo, que a veces uno no lo toma en cuenta, pero estar en un ambiente un poco más cálido y después salir con poco abrigo o en remera, esos cambios en realidad son los que más afectan. Así que bueno, está bueno porque una vez los re-minimiza porque dice es un minuto, un ratito, pero bueno, después así nos resfriamos y nos enfermamos. Más si esperamos el transpuntano 40 minutos ahí en la parada. Sí. Pero bueno, es interesante esto que dice Manu porque a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? De los cambios de temperaturas que vamos atravesando. No sé, vamos al laburo y una temperatura, salimos, hay otra, llegamos a casa, hay otra. Uy, me faltó comprar tomate para la ensalada, salgo a la verdulería uh-huh. y otra. Entonces esas cosas hay que por ahí hacerlas consciente para evitar, ¿no? Sí. Para evitar. Por más que sea un toquecito. también es un toque abrigarse. Así que bueno. Bueno, y después por último es la hidratación. Sabemos que en invierno tenemos como menos sed o nuestro cuerpo nos avisa menos por ahí. Entonces estar atento a eso, igual seguir hidratándonos, aunque no vamos a sentir esa sed que sentimos en verano por el calor uh-huh. y demás. Estar atento a eso y si hay algún síntoma vinculado al resfrío y demás, no automedicarse. No sé si alguien va, me va a sacar del Shrek. No automedicarse, o sea, porque también he escuchado, no sé a ustedes si le ha pasado lo mismo, que es como hay una cepa que es muy fuerte y en realidad te hace miércoles, entonces quedas ahí como medio tirado y por ahí, en ese caso, es acercarse a un centro de salud y que, bueno, que sea como la sugerencia de un médico por ahí quien qué sí. medicaciones tomar. Porque también, sobre todo si hay enfermedades de base como la hipertensión, que hay algunos medicamentos que hacen que eso se desregule y, bueno, uh-huh. y se agrada todo el sí. sí, a veces uno se confía, nada, me tomo un paracetamol y ya está, o un tecito Vic, y capaz que es un resfrío o una gripe viral y necesitas antibióticos, que claro. no sé qué, entonces está bueno como tener ahí un, aunque sea una consulta con el médico. Uh-huh. Bueno, la idea es no llegar a eso, pero, no. pero bueno. Ahí. O también, por el otro lado, a veces uno si ya empieza con algunos síntomas de resfrío y demás, tal vez usar cosas más naturales o caseras que tenemos en casa, las hierbas y bueno, ahora también que están las estufas encendidas, dejar un tarrito tal vez metálico con agua y unas hojitas de menta o de algún yuyito, también eso ayuda mucho para que el ambiente esté con ese bueno olorcito y que te ayuda como a destapar todo y hace bueno también respirar. Como bueno, pensar qué prácticas y tomar agua caliente también, que es medio raro, pero desde China hace muchísimos años ellos empezaron, su medicina era el agua hirviendo en realidad, era eso, así que bueno, son prácticas que a veces se pierden, pero que el cuerpo lo necesita y estaría bueno tal vez retomar algunas que son más sanas y naturales. Ahora entiendo por qué no me he engripado. Sí. El mate. Ahí está. Bueno, ahí también al mate, ¿no? Unas hojitas de menta, como uh-huh. se llaman, un yuyito ahí de eucaliptus. Sí. Un poquito de miel al agua, si no tenés diabetes. Si tenés diabetes, bueno, amarguito. Sí. Así que bueno. ¿Cómo seguimos? Con algunas novedades, ¿les parecen? Sí. Estamos bueno. hablando mucho. ¿Podemos poner una canción? Bueno, sí. ¿Puede ser? Yo diría, sí, empezar con una canción para cortar ahí, empezar a mover el cuerpo un poco con el ritmo, con un folclore ahí tradicional. Sí. ¿Qué dicen? ¿Se ponen a bailar un poquito? ¿Una chacarera? Una chacarera. ¿Pasamos la chacarera de mis sueños? ¿O no? Sí, sí, por bueno, favor, es una sí. chacarera que fue grabada en Formosa, pero la música y la letra es de Onfre Paz, uno de los músicos de Los Manceros, así que es una canción, tiene una letra muy bonita, anoche la estuve escuchando y leyendo también a la letra, y bueno, inspiradora para estos momentos ahí medios. Así. Donde uno anda tambaleando, ¿no? Está bueno, sí. Bueno, vamos. Chacarera de mis sueños. En el silencio que se vuelve estrella en tu firmamento, que no queden huellas de tanto cansancio, que se borren solo con tomar mis manos. No hay cosa más triste de un hombre sueños, una vez sin ala no levanta vuelo. Segunda más. Las voces de a poco se fueron callando, bien abierto, que nadie te quite lo que lleva dentro. Velando mis sueños voy por el camino, adentro de mi alma te llevo conmigo. Bueno, seguimos acá después esta hermosa chacarera, que te digo que casi se ponen a bailar acá. Sí. Pero bueno, el frío puede más. Te íbamos a sacar la bufanda para ahí empezar a revolear. No, bueno, hermosa chacarera. No la había escuchado, sinceramente. Bueno, tenemos algunas novedades para compartir ahí con la audiencia. Sí. Este miércoles, bueno, justo este miércoles estamos participando en el grupo de adultos mayores del Hospital del Oeste, así que también, bueno, están invitados. Es a las 3 de la tarde, son todos los miércoles, y lamentablemente el nombre es de adultos mayores, pero en realidad es para adultos. Adultos, jóvenes, ahí que se quieran, bueno, sumar. Es un espacio donde está muy lindo porque está conformado por diferentes equipos del hospital, diferentes profesionales, así que bueno, como que las actividades son bastante diversas también, y agradecidos que tenemos un espacio, así que bueno, va a ser una sorpresa, pero mañana, el miércoles, tenemos una actividad. para con ellos. Suele realizarse en el Zoom del hospital. Uh-huh. Como el hospital está en obras, reformas, no se sabe si va a seguir ahí o no. Ante la duda, si te acercás y querés participar, consulta en atención al público que te van a orientar. Bien, está bueno porque va eso, que reforzar que es un grupo abierto y que este miércoles vamos a estar abordando la salud mental porque, bueno, van trabajando con diferentes temáticas, por ahí bailan, hacen ejercicios y este miércoles toca a los residentes, así que, bueno, les invitamos a que se sumen. Hacen huerta también, por si huerta. Les gustan, sí. Plantitas. Y sí. Pintan también. Uh-huh. Ahí. Hay un variadito, está bueno. Sí. Bueno, después tenemos que el Ministerio de Desarrollo Humano habilitó un espacio donde las personas en situación de calle podrán pasar la noche. Se encuentra ubicado sobre la calle Riobamba, entre Funes Fortunato y Clavel del Aire, en el barrio Eva Perón. Es gratuito el ingreso y la permanencia es voluntaria. El ingreso se realiza entre las 18 y las 21 horas y la salida tiene lugar a las 8 de la mañana del día siguiente. Ofrece el alojamiento nocturno, duchas, kit de higiene personal, comidas, merienda, cena y desayuno. Bueno, mencionar que las personas en situación de calle no tienen cómo comunicarse o medios para dirigirse al lugar. Por ello es importante el compromiso social y la solidaridad. Está bueno, ¿no? Como seguir mencionando un poco esto también del refugio, que ya lo venimos comentando en programas anteriores. Tuvimos a Nico, el programa anterior, que estuvo comentando un poco sobre cómo es el funcionamiento del espacio. Y bueno, no sé si quieren ampliar o decir algo más. Digo, esto es importante también de solidarizarse con la gente en situación de calle y poder informar sobre estos espacios también. Sí, estuvimos en el último programa, Nico nos contó cómo era el funcionamiento de este espacio y después con los chicos estuvimos hablando sobre, claro, una persona que está en situación de calle no tiene un teléfono y no le va a llegar esta información o está muy alejado del centro por lo menos, entonces quizá tampoco tenga cómo llegar a este espacio y acá es donde aparece el compromiso y la solidaridad de todos nosotros en decir, bueno, si vemos una persona que está en situación de calle y sabemos que existe este lugar y tenemos un medio para movilizarnos o podemos, no sé, pagar un cole para que esa persona vaya hasta ese lugar, ponernos como a disposición de las personas. Sabemos que aparte de este lugar que lo impulsa el ministerio o que lo sostiene, hay otros espacios más y por ahí es bueno estar informados para que poder brindar ese lugar, esa opción a las personas, aunque sea para salir de la urgencia, porque son noches como muy frías, muy crueles, y ya sabemos que ha habido varias muertes, que sigue habiendo muertes de personas en situación de calle, ¿no? Vuelvo a repetir, esto no es una política, a mi criterio, pública, uh-huh. O sea, que erradica un problema, sino el contrario, pero bueno, tengamos en cuenta por ahí eso y ponernos a disposición de estas personas. Sí, no, bueno, y eso de que está bueno que lo podamos como compartir y que entre todos, digo, ¿no? Como para que se vaya pasando, digamos, esto de boca en boca, porque si no, no llega esta información. Y bueno, es necesario justamente en estos tiempos. La verdad, yo quería, perdón, repetir otra vez la ubicación, por las dudas, que está en el barrio Eva Perón, por la calle Riobamba, entre Funes, Fortunato y Clavel del Aire. Barrio Eva Perón, que te lleva la N, el colectivo N, la H, y también a unas pocas cuadras está la I. Así que bueno, como para que también puedan saber eso y compartir esa información. Bien, me pareció súper, agradezco a Sol, la verdad que ayer estábamos hablando y uno difunde y veía los WhatsApp de mis contactos que tenían todo el cartelito. Y quizás no llegue a las personas que lo necesiten, que es como ahí, ¿viste? Como poder pensar, cuando uno piensa en las acciones que hace o cuando difunde una información, ser consciente de eso. Así que bueno, agradezco mucho esa observación de la compañera y poder compartirlo con quienes están escuchando también. Uh-huh. Bueno, y por ahí algo que no sé, digo, puede sonar como de sentido común, pero si te sobra una manta, un buzo, una campera, lo mismo, acercarse a la gente que está, bueno, en situación de calle y brindársela, ya que, bueno, quizás no cuenten con eso y el frío realmente está muy crudo, así. Bueno, ¿quieren que vayamos a escuchar una canción más? Así de paso, los y las oyentes que están allí atrás se ponen la consigna, la pavita, sí, para el matecito. Más. Dale, uh-huh. Y decimos la consigna de paso. ¿Afecta el frío en tu estado de ánimo? Bien. Pueden contactarse para responder, por favor, así nos comunican sus mensajitos al WhatsApp 2664-829764. Repito por las dudas, 2664-829764. También por internet, puede ser en www.labulla.org, sino por, bueno, también nos escuchan por acá, por la FM 100.5. Uh-huh. Y en Instagram también nos pueden responder rizamc.sanluis. Bueno, un saludo especial para Merlo y Carpintería, que debe hacer un frío tremendo ahí. Estuve viendo algunas fotos, así que bueno, un saludito para la gente de allí. Vamos con la segunda canción, una canción de Led Zeppelin, no sé bien, sí, cómo se pronuncia, pero creo que es Whole Lotta Love, sí, que en traducido es un montón de agujeros. Ahí vamos. De territorio Huarpe, Comecingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, seguimos acá con el programa. Se viene uno de los espacios más convocados ahí por, sí, por la audiencia, que es el espacio de efemérides, ¿no? Tenemos varias efemérides para compartir, así que sí, bueno, ¿quién quiere empezar? Hicimos el arranque justamente con esta canción especial de Zeppelin, porque hoy, 30 de junio, lunes, en el año 1934, llegó a Buenos Aires. Y bueno, fue realmente muy importante porque marcó un hito entre la conexión de Argentina y el mundo, ¿no? Esta música de que está buenísima, la verdad. Así que espero que hayan podido disfrutar la canción. Bueno, y hablando de conexiones, uh-huh, también el 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales. Invita a pensar cómo estas plataformas impactan en la comunidad, la convivencia y los vínculos barriales. Tema que hemos hablado bastante. Uh-huh. Sí. Así que bueno, hoy 30 de junio, Día de las Redes Sociales. Que merece tal vez un programa entero, ¿no? Hablar sobre eso y el impacto que ahora está teniendo últimamente y bueno, lamentablemente también todos los peligros que pueden llegar a ver. Tal cual, por sobre todo las fake news, las falsas noticias, ¿no? Y todas esas cosas que a veces vemos y de repente terminamos creyendo en algo que está creado con inteligencia artificial o directamente noticias escritas falsas, ¿no? Como... Por eso tienen que acudir a la comunicación alternativa. Ahí estamos. Ahí está. Como la bulla. Sí. He caído un montón en ver videos que pensé que eran reales y los mando y me dicen, esto es falso. Ay, y bueno. Sí, está. Sí, sí, ya se hace difícil a veces poder interpretar, ¿no? Sí, uh-huh. qué es real y qué no. Mal. Así que bueno. Bueno, seguimos. El primero de julio del año 1974 fallece Juan Domingo Perón, ¿sí? Un momento clave de la historia argentina que generó innumerables movilizaciones populares y cambios políticos desde su presencia en los gobiernos, ¿no? También como ha realizado como un cambio desde la mirada social y por sobre todo de los trabajadores, ¿no? Sí, la verdad. Sé que, bueno, respecto a la política y actores políticos, bueno, siempre van a haber, digamos, como muchos pensamientos y opiniones, pero bueno, también, digamos, hay que reconocer que la historia fue muy importante en relación con los derechos de los trabajadores, así que es importante mencionarlo también. Uh-huh. Y el primero de julio tenemos el Día Internacional de varias cosas. A ver, a ver. Del reggae, del chiste y de la fruta. Y acá hay un chiste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la planificación? Que apareció un chiste en medio del FM. Y bueno, para hacerle honor, ¿quién lo quiere contar el chiste? ¿Quién se anima? Dale. Doctor, tengo miedo de envejecer. Doctor, tengo miedo de envejecer. ¿Y cuántos años tiene? 85. Y recién ahora te das cuenta. Sí. Muy buena. Está bueno, sí. Como viejos son los trapos, dicen allá en el pueblo. Bueno, y qué importante el chiste también desde la salud mental, ¿no? A veces utilizamos, es un recurso muy utilizado desde nuestras disciplinas, como también para abordar ciertas cuestiones desde otro lado, ¿no? A veces el chiste también es un recurso para bueno, poder tenerlo en cuenta en esas ocasiones y a su vez también en los cambios de humores, ¿no? Como ayuda también a veces. Yo considero que el chiste también, o quienes cuentan chistes o quienes crean los chistes, es también parte de un arte, ¿no? Porque no cualquiera lo hace. Así que bueno, también. Me gusta ese tema, el chiste. Está bueno. El chiste como, la verdad que es un recurso que a mí personalmente, desde la disciplina y mi vida cotidiana, me ha ayudado un montón. Y hoy, ahora justamente también esto de poder... Sí. Destensa mucho, la verdad. Uh-huh. Sí. Bueno, y esto que también, retomando un poco estas efemérides, qué importante es comer frutas también, digo, en conjunción con la toma de agua, de ingerir el agua, consuman frutas también en invierno, porque a veces lo relacionan con el verano, ¿no? Y esas cosas, y bueno, hay que comer frutas también. ¿No? Digo que es importante no dejar de lado eso también. Sí. Que bueno, ahora con el frío también se pueden hacer algunas frutas al horno. No sé si les gusta la manzana al horno con un poco de canela. Uh-huh. No lo he probado, pero hay personas que dicen que es rico. Bueno, la manzana. Manu Fula ahí tirando. Sí, caramelizaditos. Sí, sí, lo he probado. Ahí está. Ahí Mati dice que sí, me parece. Sí, dice. ¿Lo recomienda Mati o no? Sí, dice. Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, también en el 1957, ¿sí? Primero de julio de 1957 se realiza la primera marcha del orgullo gay en Reino Unido, ¿sí? Un antecedente internacional de la lucha LGBTQ y más. Tenemos el 2 de julio, Día Internacional del Periodista Deportivo. Así que, bueno, un saludo ahí a los periodistas que están, digamos, en la disciplina. Y también... También, no sé si alguien lo quiere decir o no. También es el Día Mundial del OVNI, que fue creado por un evento en el año 1947. que hay personas que, bueno, en su momento vieron un avistamiento de un objeto no identificado. Sí. Bueno, aquí en San Luis ha habido reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, especialmente un caso notable en el dique La Florida en 1978, ¿sí? Bueno, cuentan la historia de unos pescadores que estaban ahí en el dique y, bueno, han visto un objeto volador no identificado con forma metálica, muy interesante para leer, y es también parte de la historia turística de esta provincia. Uh-huh. Recientemente hubo también avistamientos, si no me equivoco, en el 2024 en Villa Mercedes, pero por lo que decían es que me parece que se habían equivocado con los satélites que envía Elon Musk. Yo quiero los mercedinos. Pero bueno, hubo reportes de todos modos de objetos voladores no identificados, así que está bueno que la provincia tenga estos antecedentes, por ahí algunos no lo saben. Y aparte también, así cortito, contactos o tener estas experiencias también hacen a la salud mental, porque bueno, a veces uno es vivirlo, experimentarlo, creer o reventar, dicen. Así que bueno. Ahí está, sí. Suena de fondo. Ahí está. Se pico. Así que mal. Bueno. Pero está bueno hablarlo porque también se puede como relacionar siendo un símbolo, ¿no? Con esto de cómo se conecta con lo que es desconocido, con eso otro, con lo extranjero, entre comillas. Así que está interesante. Extraterrestre. Claro, y pensarnos que no somos únicos en el mundo. Sí, por favor. No somos superiores, por favor. Para bajar un poquito el ego, de paso. Sí, man. Bueno, ¿y el 3 de julio? Día del locutor en Argentina. En homenaje a quienes facilitan la palabra pública, visibilizan voces comunitarias y construyen narrativas. Hermoso, el Día del Locutor. Uh-huh. Bien, saludamos. Sí, aló. A quien hacen este trabajo genial. Sí. Perdón, y también quería agregar de que el 3 de julio es el cumpleaños de mi sobrino, el jueves, cumple 12 años y bueno, él siempre ha participado con sus mensajitos en la radio, así que bueno, también quería hacerle esta mención especial. Yael se llama. Bueno, saluda a Yael. Que guarde torta. Ah. Sí. Siempre manda mensajitos. Claro. Sí. De una. Bien, tenemos el 6 de julio, una fecha importante, nace Frida Kahlo en el año 1907. Es una referente de la espiritualidad, la resistencia cultural, el feminismo y la lucha personal. Que bueno, muchos tal vez la conocen, tal vez por algunas frases y demás, pero creo que tiene como mucha historia ella misma, así que estaría bueno tal vez si les interesa, poder averiguar un poco. Hay una película, recomiendo una película en Netflix, está muy buena, es como una muy síntesis de, bueno, ya saben que cómo es Netflix, sobre la vida de Frida, así que bueno, la recomiendo porque quizás ahí en la peli es para criticar, más que nada, véanla para criticar y que empiece como a fomentar esta pregunta de realmente quién fue Frida, porque muchos la resumen ahí a su amor por el señor, el... Rivero Diego, creo. Diego Rivera, sí. Pero hizo un montón con su sufrimiento, ¿no? Eso. Frida sufrió mucho después de un accidente de tránsito que tuvo y fue creando a partir de ese dolor y muchas pinturas, mucho... Uh-huh. En ese momento también de la historia donde las mujeres me parece que no podían difundir lo que creaban, así que ahí es donde aparece el sujeto, que ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, y hablando esto de creación, Diego, también, ¿no? Sí. Cómo a través del arte pudo transformar tanto dolor, pudo comunicar, pudo expresar también desde sus posturas, ¿no? Cómo trascendieron sus pinturas y sus imágenes. Está bueno esto también, como para tenerlo en cuenta. Sí, y el símbolo en la época como, bueno, esto, mujer, esta luchadora, la verdad, así que sí, es hermoso. Y de Latinoamérica, la verdad. Así que, bueno, eso es re importante. Hay que ir a México. Okay. Sí. Bueno, y el 7 de julio de 1930, el Che Guevara inicia su viaje por Latinoamérica, ¿sí? Como una forma de buscar contacto, solidaridad y justicia. Quienes conocen un poco sobre su historia han sabido que ha ido por diferentes lugares de Latinoamérica, justamente eso, ¿no? Como viendo las realidades que atravesaban todos esos lugares, incluso vulnerables. Uh-huh. Está la peli, también hablando de pelis, creo que es el Diario de Motocicleta, algo así, no me acuerdo cómo es, que es muy buena peli, sí. La verdad que... Oye, un dato de color ahí extra, tenía a Musia, dicen, el Che Guevara. Por eso decían que cuando había reuniones sociales que bailaban no podía llevar el ritmo porque tenía esa condición de amusia, que la amusia es cuando una persona tiene como afectada la percepción de la escucha. Ajá, entonces él afectaba directamente en los ritmos, entonces por eso decían que bailaba mal, pero era por una cuestión más amusia. Amusia se llama, sí. Que no es lo mismo que hipoacusia. No, es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, y hay diferentes tipos de amusia. Es como que se distorsiona, digamos, la música. Porque, claro, es porque como una hipoacusia ya no he escuchado. Exactamente, no, la amusia es eso, hay diferentes tipos de amusia. Justamente él tenía la amusia del ritmo. Ah, mira. Y bueno, después hay a la melodía, a los tonos, hay muchas amusias. Bueno, y él, como el dato de color, tenía esa amusia. Entonces, en los historiadores o en historias mencionan que era una persona que bailaba muy mal, pero bueno, era por su condición, no porque realmente lo hacía así, digamos. Y aún así bailaba. Bailaba. Eso. Exactamente. Está bien. Y hablando también como para tal vez ahí soltar los trapos, bailar un poco y hablando un poco de todo, no sé si quieren ir a la tercera canción antes de pasar ya al último bloque del programa y bueno, y leer los mensajitos que nos han mandado. Una canción de Resistencia Suburbana, Más de una vez. Pasado la tormenta, se abrió el cielo y puedo ver el sol, el sol. Su hermosa luz le dio a mi alma y a mi vida un nuevo resplandor. Mientras fumo mi dulce hierba, miro al cielo y le agradezco a Dios, el sol, por darle a mi pobre alma una vez más todo su calor. Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío. Más de una vez se ha congelado mi emoción. Pero ha pasado la tormenta, se abrió el cielo y puedo ver el sol, y al tono gris que había en mi alma de repente le cambió el color. Jardín de mi conciencia nuevamente trajo inspiración, la flor. Y esa fue más que suficiente para que componga esta canción. Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío. Más de una vez se ha congelado mi emoción. Se va el sol y con él mi canción. Me voy cantando despacito, saboreando un trago de licor. Entre mis manos voy picando un cogollito de la rica flor que Dios me dio. Me voy cantando la hermosa melodía de esta canción. Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío. Más de una vez se ha congelado mi emoción. We'll be right back. Desde Territorio Huarpe, Comezingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, seguimos acá después de este temazo de resistencia suburbana. Bueno, le mandamos un saludo a Emma, que fue quien lo compartió y dijo, pasen este tema, así que y siempre nos escucha. Vamos a repetir la consigna y si quieren vamos a leer algunos mensajitos que nos fueron llegando. Uh-huh. Sí, la consigna del día es, ¿afecta el frío en tu estado de ánimo? Bueno, no sé si tienen algún mensajito para leer por ahí. Acá si quieren yo puedo leer uno del Instagram, que algunos bueno. Del Instagram que fueron llegando. Tenemos acá, a ver si nos conecta a estas redes sociales. Bien. ¿Quieres que vaya leyendo? Sí, ¿no? Sí, porque me está cargando. Ahí está. Bueno, ahí Emma, un amigo, dice, hoy estoy contento, no se trabaja y mañana tampoco. Oh. Aclaro que él trabaja en educación, entonces suspendieron las clases, entonces por eso no trabajo. ¿Lo suspendieron hoy y mañana entonces, parece? Emma se toma hoy y mañana. Qué bueno, mira, bien. Pensé que solamente había sido hoy. Noticias de último momento. Sí. Hasta el final del programa. En el radio dijeron que... Claro. Por las dudas chequen. Sí. Si no, vayan a buscar a Emma. Al otro Emma. Bien. Bien. Después tenemos un mensaje que nos ha mandado nuestra compa. Hola, buenos días. Con respecto a la consigna, odio el frío. Influye y mucho en estado de ánimo. Soy de hacer actividades al aire libre y el frío me lo impide. Por eso, en la medida de lo posible, me pongo en modo invernación y salgo lo menos posible de casa. Por ejemplo, que hoy no tengo que trabajar, me acabo de levantar de la cama con el temazo de Led Zeppelin que acaban de pasar. Un abrazo a todos. Tremendo. Lucas, un vecino del oeste. Saludos a Lucas. Bueno, también tengo dos mensajes de compas ahí que están en actividad seguramente. El primero es de Carué, que dice, respecto a la consigna, las noches son más largas, por lo que me siento más aburrida o con ganas de dormir. Uh-huh. Y después tenemos ahí mensaje del ruso desde Villa Mercedes, le mandamos un gran saludo. Dice, me pone mal por las personas en situación de calle y vulnerables que están atravesando. Bueno, sí, realmente sí. Un poco lo que fuimos hablando durante el transcurso de la radio. Sí, bueno, le enviamos un gran saludo a les dos compas que están ahí prendidos. Uh-huh. Siempre. Bien. Importante también, bueno, es ya que habías mencionado justo lo de la manta y un abrigo que uno tal vez puede llegar a dar, también, ¿por qué no? Un plato de comida, un cafecito, un té, algo de que todos tenemos esta mano y es simplemente, tal vez, es una infusión, ¿no? Es agua caliente y que realmente hace la diferencia para esos cuerpos de que están a la intemperie, en el frío. Tal cual. ¿Algún mensajito más por ahí? Sí, me quedé pensando en el mensaje del ruso, que por ahí uno estaba leyendo en las redes sociales... ¿Vos sos team verano o invierno? Y claro, de lugar de privilegio uno podría decir, sí. ¿Qué team soy? ¿Verano o invierno? Y bueno, y quizá hay personas que realmente la están pasando mal, que están en situación de calle y que no tienen esta opción de debatir a qué team pertenecen. Bueno, tengo un mensaje de otra compañera, Eve, que dice, me hace estar más tiempo encerrada y ver menos a mis amistades. Después otra, Jime, dice, me dan ganas de irme a vivir a un país bien tropical, verano de enero a enero. Encima no me pude bañar, se congeló todo, una mugre. Tremendo. No sé si tenía que leer eso, pero le mando un saludo a Jime. Bueno, después acá codifico un mensaje de una compa reciente de medicina ahí que dice que no tienen calefacción en su lugar de trabajo, así que dice, calculen cómo se sufre el invierno. Sí. Así que ahí, bueno, compartir también, y esto que hablábamos, ¿no? de bueno, esto de decir, como decía Nadia, team frío o verano, y a veces no pensamos, ¿no?, en las personas en situación de calle, por ejemplo, que veníamos hablando, que realmente lo sufren. Bueno, no puedo dar palabras porque no lo he vivido ni experimentado, pero me imagino que debe ser algo tremendo, algo terrible. Así que Tengo otro mensajito. A ver, a ver. Flor, soy re friolenta y me tengo que cuidar de los cambios de temperatura bruscos porque soy alérgica. Me enfermo fácil. Me cuesta más salir a la calle con frío, prefiero el calor. Bien, saludito a Flor. Bien. Bueno, no, me estaba acordando hablando del chiste que la clase que decían, tenés frío, ponete el poncho de tu tío. ¿Te acordás? Sí. Esas cosas. Bueno, perdón, hice catarsis. Vamos, entonces, terminando un poco. Ahí está. Mi mente fue como un poncho. Inmediatamente. Y el poncho de mi tío, que le daba el vino, y que nos enteramos que es falso el calor cuando tomás alcohol. También. Estábamos haciendo la diplomatura en consumo problemático. Ajá. Y nos dicen, no, esto de que toman café coñac Claro. y van y salen al frío es como un calor, pero que en realidad no es como el interno, el cuerpo. Sí. Por eso también mucha gente que consume quizá y piensa, o sea, entra en ese estado de calor, pero que en realidad te morís igual De frío. de de frío. hipotermia, Y sí. siguen expuestos a, bueno, a engriparse y esas cosas, ¿no? Así que tiramos el café coñac, todo con Ahí el está, mar. sí. Y después decían, Ahora. si tenés calor, toca el tambor. Ah, no, pero seguía como. Esa. Bueno. Bueno. Eso no lo entiendo. Esa. ¿Qué tambor? Bueno, antes de terminar el programa y despedirnos con una canción, les recordamos que es importante que pueden hacerse socie de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Si pueden ingresar al sitio web www.labulla.org y ahí pueden hacer sus donaciones, sus contribuciones. Así como siempre digo, así sean 100, 500 pesitos, lo que sea, es un montón para la radio y que, bueno, pueda seguir saliendo en vivo, Sí. podamos seguir Y sonando. también esto, que entren a la página de La Bulla, que hay otros programas, hay un montón de noticias, la verdad que es un trabajo espectacular que han hecho. Nada, sugerir eso, que entren a la página más allá de que puedan o no aportar económicamente, que estaría buenísimo, que puedan ver también otros programas muy interesantes. Sí, bueno, nos vamos despidiendo. ¿Alguien quedó con algo o con ¿Otro ganas chiste de? más? Tal vez. Otro chiste. No sé si, bueno, mandar un saludo a la gente que siempre está ahí atrás escuchándonos, Sí. participando desde la consigna, porque este programa también lo hacen ustedes desde ahí, aportando desde sus experiencias, desde sus voces. Así que agradecemos un montón por hacernos el aguante, ¿sí? Bueno, también un gran saludo a Identia Comunitaria y a Otra Puerta desde Otra Escucha, que nos retransmiten y, bueno, también hace que lleguemos más a la comunidad, que tengamos más alcance. Y bueno, y vuelvo a repetir, así sean retransmisiones, también pueden escribirnos a nuestros contactos como para interactuar. Lo mismo, recibimos opiniones, sugerencias, Sí. quejas. Así que también sean bienvenidos para participar desde ahí. Y Claro, estoy bueno. pensando en Merlo y en Carpintería, que por ahí escuchan después el programa. Pueden igual mandar el mensaje y después lo leemos en el programa posterior. No importa, vemos Tal cómo cual. conectamos Sí, y. la idea es que puedan participar, no se queden con ganas de comentar o decir lo que quieran decir, que es un espacio en donde justamente le damos las voces y Sí. amplificamos, así que es importante también su participación. Son considerados, así que bueno, esperamos sus mensajitos. Bueno, Nos nos despedimos, nos despedimos despedimos, sí. con la última canción que quedó la vez pasada en el tintero, pero bueno, esta vez la vamos a pasar, que es una canción de Sui Generis, Confesiones de Invierno. Sí, bueno, nos vemos la próxima y abríguense bien. Hasta Chao, luego. chao. Me echo de su cuarto gritándome. No tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol.